Guerrero con su plática Daños a la Salud por Proyectos Mineros. Un fuerte aplauso, le cedemos el micrófono. Gracias. Reciban un saludo de otro Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña de Guerrero, dirigido por mi voz, ¿no? Porque me dijeron que les mandara este mensaje y que no se sientan no solo solos, sino que yo creo que el momento el que están viviendo ahorita es muy importante. Yo creo que están fuertes, no creo que sean un movimiento débil. Por el contrario, nosotros pensamos que cada que se puede estar haciendo este tipo de eventos y este tipo de procesos y la gente va teniendo más información, le vamos complicando más la existencia a las empresas, y de eso se trata. Mucho de lo que nos estuvo platicando Gustavo, que tiene que ver con la reivindicación de la decisión y la autodeterminación para definir en nuestros territorios el modo de vida que queremos, tiene que ver con eso, con cómo nos adelantamos a los proyectos que están llegando de fuera de diferentes formas. Ahorita estamos platicando de la mina, pero sabemos que hay muchos otros problemas que están amenazando a nuestros territorios, y hay una razón concreta de por qué amenazan a nuestros territorios, y es que somos muy ricos en bienes naturales y los quieren para venderlos: el agua, nuestro maíz, nuestro suelo, nuestros minerales, nuestra biodiversidad, todo lo quieren vender, pero a un costo demasiado alto. El mensaje que yo les traigo, o la plática que yo les traigo, es algo que estamos haciendo también como estrategia dentro de la REMA, porque obviamente, y lo van a estar escuchando, seguramente ya lo están pasando aquí, las empresas siempre tienen un discurso de progreso, siempre tienen un discurso de vida, siempre tienen un discurso de mejoramiento, incluso de la calidad de vida, ¿no? Con muy poca discusión de lo que implica eso en el contexto real. En REMA nos dimos a la tarea de cómo empezar a tener más contundencia en esto que nosotros siempre estamos manifestando, que contaminan, que dañan, que matan, ¿no?, que exterminan. Y nos organizamos en el Movimiento Mesoamericano, en el M4, con otros dos países, aunque, bueno, nos organizamos regionalmente, pero nuestra estrategia era cómo tratábamos de documentar los daños a la salud y al medio ambiente por una sola empresa, en este caso la Goldcorp, que es una de las compañías más poderosas en extracción de oro actualmente, si no es la que más. Y nos organizamos tres países: Honduras, Guatemala y México, con tres casos muy particulares de territorios que ya tienen mina y que tienen diferente tiempo de trabajo esta misma empresa en esos territorios. En Honduras fue Valle de Siria, Guatemala fue San Miguel Iztahuacán, y en Guerrero el caso de Carrizalillo, que además afortunadamente hoy nos acompaña el grupo de promotores comunitarios que por la tarde nos van a exponer justo qué es lo que han estado trabajando en la comunidad. Entonces hicimos un tribunal justo para compartirnos y para saber qué era lo que estaba pasando realmente con los procesos de daños a la salud y al medio ambiente. Y fue realmente espeluznante lo que empezamos a encontrar. Al principio, yo cuando estábamos trabajando en Carrizalillo, pues son muy, muy evidentes los daños. Pero cuando uno los empieza a cuantificar y cuando uno se empieza a interiorizar más y cuando uno ya los empieza a separar, ¿no?, a decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos cuantificando los daños? Por piel, por ojos, respiratorios, por deformaciones, por partos prematuros, ¿no?, por muertes, por cáncer, etcétera. Empezamos a ver qué era lo que sucedía. Y bueno, nada más así como para no meterme mucho en el tema, porque los compañeros lo van a dar más detallado, no hay una sola persona en el caso de Carrizalillo que no viva alguna consecuencia vinculada a la mina. Y hay muchas razones que tienen que ver con eso. Hace rato Gustavo nos hablaba de las minas a cielo abierto, y los compañeros de San Luis Potosí nos ponen un caso. Esa es una mina a cielo abierto, así es como se le llama. Y obviamente el modo de destrucción es muy grande y por lo tanto los daños que generan son muy grandes. Imagínense que para sacar el oro de ahí, en el caso por ejemplo de Carrizalillo, por cada tonelada de piedra solo hay 0.6 gramos de oro. Y entonces todo lo que no es oro es desecho, ¿no? Y entonces, ¿dónde lo echan? ¿Y eso qué genera? Y básicamente son tres componentes los que están generando permanentemente daños. Uno es el polvo, que es un polvo que está mezclado con metales pesados, porque cuando se revienta la roca, se libera justo un montón de metales que siempre están asociados muchas veces a los metales preciosos, al oro, a la plata. Y ahí tenemos cadmio, tenemos plomo, tenemos arsénico, tenemos zinc, tenemos un montón de metales pesados que cualquiera de ustedes que lo vea en una tabla periódica también están clasificados como metales tóxicos. ¿Por qué son tóxicos? Porque el cuerpo, la mayoría de ellos, nuestro cuerpo, no tiene capacidad de desecharlos. Hay muchas cosas que comemos, ¿no?, o que respiramos, y que nuestro propio cuerpo se puede desintoxicar. Sin embargo, los metales pesados tienen ese problema, que tienen una característica de residualidad. Es decir, hoy nos tomamos un gramo y mañana otro gramo, y entonces ya tenemos 2 gramos en el cuerpo, ¿no? Obviamente no son gramos, son microgramos, pero es tanta la cantidad que llega un momento que esa cantidad de metales empieza a atacar mi organismo, y mi organismo trata también de defenderse para poder solucionar ese problema. Generalmente hay problemas a nivel celular, y por lo tanto eso genera una descomposición de todo tipo, desde gripas recurrentes que duran 20 días en curarse, pero que te la curas una semana y te vuelve a dar, y así está la población todo el tiempo, hasta cáncer o hasta deformaciones. Entonces nos empezamos a meter mucho más en... Vemos todos los temas, pero el que más nos llamó la atención fue lo que estaba pasando con las mujeres en etapa de gestación. Y entonces, bueno, con ayuda de doctores, con ayuda de otros investigadores, porque justo de lo que se trata esta documentación es darle un peso específico y con un enfoque de ciencia mucho más fuerte para tener más contundencia en el momento en el que tengamos que hacer una denuncia penal ante la empresa, porque hasta eso obviamente sabrán que es un lío, ¿no? Nosotros decimos que contamina y ellos dicen que no. Y entonces demostrarlo, ese es parte del problema y lo que ello implica. Nos dimos cuenta que el sector de más vulnerabilidad son las mujeres embarazadas, los niños en crecimiento, sobre todo de 10 años para abajo, y la gente ya mayor, que justo pues su aparato inmunológico ya va en decremento y entonces son más susceptibles. Pero es dramático cómo se refleja en las mujeres embarazadas. Hace 2 años, en el censo que hicimos, teníamos alrededor de 50 y tantas mujeres embarazadas, de las cuales el 60 y tantos% tuvo un parto prematuro, y de los cuales casi el 80-60%, una cosa así, fallecieron. Y a partir de ahí hemos estado dándole seguimiento, y hoy ya vemos niños con deformaciones que a veces nacen vivos, a veces mueren en el proceso, otros ya quedan con deformaciones permanentes, y ahí es donde más se nota justo el problema de la contaminación, porque justo como las mujeres embarazadas están generando en ese momento una vida, como están cubiertos de metales pesados, inmediatamente las células atacan el interior del cuerpo y crea condiciones que son realmente muy graves, ¿no? Y entonces este tribunal fue realmente muy fuerte, ¿no? La experiencia que pudimos compartir ahí los compañeros de las comunidades fue muy impactante, porque en el caso de Guerrero estamos hablando de una mina que apenas está entrando a su 6º año de producción, 6 añitos, y ya tenemos problemas en todas las familias. En el caso de San Miguel Iztahuacán era una mina que estaba entrando más o menos al 8º, 9º año. Y en el caso de Valle de Siria, era una mina que justo la empresa, esta misma, la Goldcorp, al 10º año tenía tantos daños a la salud que decidió cerrar y largarse, porque ya no podían contener el nivel de daños que estaba generando. Hay un compañero que queremos mucho en la REMA, que se llama el doctor Juan Almendares, que es un especialista y que ha acompañado mucho el proceso de documentación de daños allá, que nos daba indicadores terribles. Por ejemplo, de cada 10 habitantes, 8 tenían enfermedades graves, y de esas 8, 6 tenían enfermedades terminales. Y no había responsabilidad en la empresa. Simplemente cerró, les dijo, ahí les dejo su progreso, ahí está lo poco que les ha de haber dado, que seguramente ha de haber sido una calle pavimentada, y se fue. Y esa misma empresa está haciendo lo mismo en San Miguel Iztahuacán, y está haciendo lo mismo en Carrizalillo. Y el problema es y cómo se les para, ¿no? Porque esa es parte de lo difícil, y por eso nosotros insistimos mucho en esta parte como preventiva. Si no las paramos a tiempo, luego cada caso que nosotros queramos llevar para poder tener fuerza y sacarlas, la verdad es que cada vez nos damos más cuenta que es como misión imposible. Y ya van a ver al rato, seguramente el compañero Sergio les va a platicar toda la lucha que han tenido con esta mina, que creo que ya tiene más de 20 años, ¿no? Era un pueblo hermoso, Perro San Perro, y ya no hay pueblo. Ya es un... Cuando uno va, lo impacta uno mucho ver las casas vacías, destruidas, dos o tres casitas ahí que medio han ido reparando, pero es un pueblo realmente que está abandonado, y así conocemos varios que han tenido minas, que están abandonados, pero el tema es la cantidad de gente que está viviendo los daños, y además la cantidad de daños al ambiente que generan con los componentes vinculados al drenaje ácido, que es esta liberación de los metales pesados y que luego tiran en grandes cantidades alrededor de los cerros, y que eso, cuando entra en contacto con oxígeno y con agua, genera ácido sulfúrico, ¿no? Y está ahí. Ahorita estamos con un compañero que nos está ayudando mucho a hacer el análisis ambiental ahí en Carrizalillo, y él nos dice que la mina más tranquila que ha visto tienen evaluaciones de 500 años de contaminación, pero hay algunas que tienen proyectado hasta más de 1000 años de contaminación. O sea, no hay forma de limpiar esa cantidad de metales pesados. La recomendación de él, por ejemplo, es, ustedes ven la foto que está en medio del lado derecho para ustedes, ¿no? Hagan de cuenta que todo eso, la recomendación sería cubrirla de cemento para que no entre en contacto con el aire y con la lluvia, y eso disminuiría el drenaje ácido. O sea, es una locura, son montañas y kilómetros de destrucción, como para que la solución sea ponerle una capa de cemento, o seguramente hasta de liner, ¿no? Que es una capa que usan ahí en las piletas de lixiviados. Y ese es, creo que, gran parte del problema. No hay un momento en el día en el que la gente no esté en contacto con el polvo. Y entonces se ingiere, se come y se entra en contacto con él permanentemente, ¿no? Y ese es gran parte de los problemas que están generando graves daños a la salud. Y obviamente, para nosotros, los daños a la salud también están vinculados con los daños a lo que nosotros le llamamos la salud comunitaria. ¿Qué otras cosas pasan? Ya Gustavo nos explicó un poquito de lo que sucedía con la división comunitaria. Es muy grave, o sea, cada año vemos cómo se va fragmentando más y se va debilitando todo el tejido. Pero recientemente, y eso ya también no es un tema que esté oculto, cada vez lo escuchamos más en la prensa, ¿no? El crimen organizado ya se posesiona de esos territorios. Y entonces empiezan a poner sus reglas, y entonces empiezan a poner diferentes formas de ser y de sentir y de vivir, y eso empeora todavía más la situación. Se apoderan de los procesos locales, se apoderan de los procesos de seguridad, ¿no? Y empiezan una nueva vida comunitaria que cada vez va reflejando, obviamente, mucho más presión, mucho más miedo, mucho más intimidación, y mucho más incapacidad, pero sobre todo esta posibilidad de movilizarse. Obviamente entra más miedo y la gente se moviliza menos. Entonces nuestros mecanismos de defensa, pues prácticamente son las leyes ahí que están agarradas con alfileres y que prácticamente siempre las tenemos que estar peleando para que se respeten, ¿no? Porque ese es parte del problema también, ¿no? La impunidad y todo lo que se dé en función de las pocas leyes que tenemos para que se respeten, ni siquiera las hacen efectivas. Entonces, a grosso modo, nosotros el mensaje que les traemos es, por supuesto que los daños ya están empezando a tener consecuencias muy severas en el caso de Carrizalillo, y que gran parte de nuestro trabajo está articulado a tratar de demostrarlo científicamente, pero también nunca dejar de lado la parte epistemológica. Es decir, a mí me da igual que me lo crea el gobierno, la empresa. Nosotros estamos viendo a los niños con deformación, estamos viendo a la gente que está mal, estamos viendo cómo nos platican y cómo nos enseñan sus lesiones, muchas de ellas ya de tipo permanente, y esa es una parte que nosotros queremos estar siempre manteniendo. Cómo el sentir de la gente tiene una repercusión concreta en la lucha, y por lo tanto esa es parte de lo que nos interesa estar rescatando. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a nuestro amigo, al testimonio de Miguel Mijangos de Guerrero, con su plática, daños a la salud por proyectos mineros. Ahorita mientras se coloca.